Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido E. Entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Ecuador, el ombligo del mundo, faro de la no violencia y dueño de la latitud cero. Latitud de la no violencia, de la no violencia activa. Presenza tiene el agrado de presentar Latitud No Violenta. Aquí, en la 940 AM, Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Alisten corazones. Buenas, muy buenas noches para todos nuestros radioescuchas de la Latitud No Violenta. Es un gusto estar de regreso. Ya saben, soy Rosana Ayabaca y yo sé que me hice extrañar el anterior programa. Yo también los extrañé muchísimo, pero igual estoy de regreso. Así que, porque yo no los puedo abandonar y como cada programa no vengo sola. Así que buenas noches, chicos. Buenas noches, Ros. ¿Cómo están, chicos? A todos nuestros invitados que están aquí. Yo soy Raúl Ramírez y nos están escuchando en la 940 AM o a través de la www.radiocce.com, Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión, desde el centro norte de la Carita de Dios, Quito, Ecuador. No se olviden que somos de la Agencia Internacional Presenza. Y por ahí ya nos dijeron que debe sentirse más la presencia de la agencia acá en la latitud. Y por eso no olviden que pueden encontrar las mejores noticias con enfoque de paz y no violencia en la www.presenza.com. Recuerden, doble S y Z. O leerles en su aplicación móvil disponible para iOS y Android. Hola, Pat. Buenas noches, chicos. Y no olviden seguir a Presenza en Facebook, a los amigos del Espacio No Violento que están por acá en la floresta. Y claro, no se olviden de seguir en Facebook a nuestro programa, Latitud No Violenta, donde siempre compartimos entrevistas, compartimos fotos, de que siempre nos estamos divirtiendo acá, decenas, ¿no? Soy Patricio Guevara, el Pato Guevara, y estoy un poco ronco porque con estos fríos todos nos estamos enfermando. Y bueno, esto es Latitud No Violenta en este sábado 27 de abril, en este, por supuesto, frío sábado, como ya les acabo de mencionar. Pero lo que no está frío es el programa del día de hoy, que para variar es un programa especial, especialmente para ustedes, claro. Y para darles una pequeña introducción del programa de hoy, como siempre, les daremos datos, muchos, muchos datos, que es lo que nos gusta, porque son necesarios para que ustedes dimensionen ciertas realidades. Y bueno, entrando al tema que vamos a tratar hoy día, hace muchas semanas atrás una situación alarmante llegó hasta los oídos del gobierno nacional, como muchas cosas que llegan por ahí. Un recuerdo de que las grandes atrocidades de siglos pasados no se habían quedado atrás. Explotaciones que se registraban desde la colonia y que el ser humano ha tratado a otros como si fuera su propiedad, la ausencia de derechos, también tierras donde no hay más autoridad que el negocio y los réditos. Y quizás sea un cuadro que no le gusta a nadie, pero todos estos modelos de explotación que trascendieron la colonia, la independencia, la democracia, muchas constitucionales y muchas generaciones, salía a flote a la luz pública otra vez en pleno 2019, algo de no creer. En dichas denuncias se hacía evidenciar la magnitud del problema, que fue tal que tuvieron que intervenir el Ministerio de Inclusión Económica y Social, el MIES, el Ministerio de Salud Pública, el Registro Civil, el Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Educación. Así es, Ros, y desde que esta situación se denunció por parte de los ex trabajadores, la Secretaría Nacional de Gestión de la Política recibió a los representantes de los ex trabajadores de Furukawa para escuchar sus demandas basadas en la restauración de derechos laborales y sociales por parte de esta empresa. Y luego se informó a las instituciones pertinentes del Estado para que puedan intervenir todas las que ya mencionamos, la que Ros mencionó hace un momento. Luego se estableció mesas de trabajo para mantener un flujo constante de información. La institución levantó un registro de personas entre trabajadores, extrabajadores y también familiares, y se alcanzó un primer borrador de estatuto de la Asociación Esperanza para un Nuevo Amanecer. El Ministerio de Inclusión Económica y Social, MIES, hizo un registro de fichas de vulnerabilidad de Santo Domingo de los Áchilas y de la provincia de Los Ríos. Asimismo, en los campamentos de Furukawa, 60 personas obtuvieron la cedulación subsidiada. Técnicos del MIES levantaron 100 fichas de registro social de las familias que viven en los campamentos, lo cual permitirá analizar la condición socioeconómica de los habitantes de Furukawa para determinar el acceso a los bonos de desarrollo humano y bono de desarrollo humano variable, pensión para adultos mayores, pensión para personas con discapacidad, el bono Mis Mejores Años y también el bono Joaquín Gallegos Lara. De igual manera, conjuntamente con la Secretaría de Derechos Humanos, se realizó el taller Derecho a Tener Derechos en los campamentos de trabajadores ubicados en las provincias de Santo Domingo de los Áchilas, Los Ríos y también Esmeraldas. Al mismo tiempo, se entregaron kits de emergencia a las familias que permanecieron sin alimentación ni agua segura. En total, se entregaron 247 kits. También el Ministerio de Salud Pública a inicios de año conformó 2 brigadas para la visita a 4 campamentos situados en los kilómetros 30 y 33 de la vía Quevedo, entre Quevedo y Santo Domingo, por supuesto, ¿no?, para atender a mujeres, hombres y niños. Asimismo, identificó y georreferenció a los extrabajadores de la empresa Furukawa y sus familias en el aplicativo GeoSalud App, que es para pacientes vulnerables y prioritarios. Un total de 27 equipos de salud atendieron a 403 personas y se administraron 135 vacunas. Gracias a esta intervención se eliminó criaderos de mosquitos y se fumigó para prevenir el aparecimiento de enfermedades tropicales como dengue, chikungunya y también el Zika. Todas estas iniciativas, estas actividades que se supone nosotros damos por sentado, ¿no?, y que se deberían hacer así nada más. Y por otro lado, el registro civil gestiona con el MIES la legalización de niños nacidos vivos en casa. También validaron los datos de las personas que cuentan con inscripción, pero que no se encuentran en el sistema. Y finalmente se han realizado acercamientos a la Defensoría Pública para el patrocinio de 10 casos de mayores de edad no inscritos. Del mismo modo, el Ministerio de Trabajo realizó las acciones de investigación y procesos sancionatorios a la empresa Furukawa. Esto acorda a las competencias y la observancia de la ley. Ahora, el Gobierno Nacional ha desplegado las acciones requeridas por parte de las distintas carteras de Estado para realizar las estrategias de investigación, de sanción y también atención emergente a las familias afectadas en este caso. Adicionalmente, a través de la Defensoría Pública, se está brindando asistencia legal necesaria para la defensa de los derechos de los ciudadanos. Además, actualmente el Gobierno Nacional ha generado un espacio de diálogo directo entre los trabajadores que se consideran afectados y los representantes de la empresa Furukawa, con la veeduría de distintas instancias públicas y organizaciones de derechos humanos. Y todas esas actividades son las que reportó el Gobierno Nacional sobre la situación de Furukawa. Pero ahora hay que ver qué es Furukawa, qué pasa ahí y también si es cierta tanta maravilla que estamos aquí dando de datos. Exacto. Bueno, como lo demostraron varios medios a principios de marzo del presente año, Furukawa era una situación que había empezado hace décadas y constituye un problema crítico dentro de nuestro país, en palabras de nuestro amigo Walker Vizcarra, de la Agencia Internacional de Presencia, quien visitó la zona. Ecuador es el segundo productor mundial de abacá, que es considerado una de las fibras del futuro. Furukawa Plantaciones C.A. del Ecuador es una empresa de capital japonés que se estableció en la provincia de Santo Domingo de los Áchilas hace ya más de 50 años. Y al momento cuenta con 32 haciendas distribuidas en una superficie de 2.300 hectáreas, repartidas en Santo Domingo de los Áchilas, Los Ríos y Esmeraldas. Dijo esto, claro, para que entiendan de qué va este mega territorio privado que emplea no trabajadores sino vidas desde hace décadas. Y del proceso ha producido millones de dólares de una materia prima que haría añicos al camarón o al petróleo. Y siguiendo con nuestro amigo Walker, él evidenció que los derechos de cientos de trabajadores y sus familias han sido vulnerados sistemáticamente. No cuentan con seguridad social, ni ningún tipo de seguridad para el trabajo. Los trabajadores viven en unas covachas de 3x3 metros, que más bien parecen establos, sin agua ni luz. Y de hecho el agua la sacan de pozos, no tienen baños, sino una letrina con un hueco inmundo para las 7 u 8 habitaciones de cada campamento. Esto además de todo lo que miró Walker, de otras situaciones que en pleno siglo XXI salen del entendimiento. Pero para entender este tema, por supuesto, como dijo Raúl al principio, no estamos solos. Exactamente. Esta noche nos acompañan dos personas de todo el equipo que ha estado desde el principio siguiendo el caso de Furukawa. Y que son claves en las denuncias presentadas que han hecho, como les dije ya, seguimiento respectivo, no solo de apenas lo descubrieron, sino hasta la fecha. Y hoy en La Latitud nos complace dar la bienvenida y estamos muy agradecidos de que hayan aceptado acompañarnos. Estamos con Walter Sánchez. Él es un religioso ecuatoriano, estudió filosofía y teología en el Seminario Mayor de Guayaquil. Según Plan B, Walter Sánchez ha sido calificado por Furukawa como agitador y su gerente Marcelo Almeida Zúñiga lo ha acusado de intentar extorsionar a la compañía de capital japonés. La empresa publicó la semana pasada en el diario El Comercio un comunicado en el que se defendía de las acusaciones de ser una empresa que ha violado los derechos laborales y básicos de los abacaleros desde hace décadas. También nos acompaña Francisco Hurtado. Él es adjunto de Derechos Humanos y de la Naturaleza de la Defensoría del Pueblo. Entonces, estamos atrasados en la información. Entonces vamos a conversar con ustedes para que nos cuenten cómo va la situación y en qué anda todo esto. Y como dije anteriormente, si es verdad tanta maravilla que, el gobierno, ¿no?, que cuenta el gobierno. Y claro, obviamente la empresa va a decir lo que sea para tapar toda la situación que se ha dado. Entonces, bienvenidos, muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Muchas gracias a ustedes por invitarnos. Mi nombre, como ya dijo, soy Walter Sánchez. Y una de las cosas, ¿no?, lo que usted acaba de mencionar, sí ha hecho una parte las instituciones, pero no ha cumplido con todo. Especialmente usted mencionaba que había dado cédulas de una manera gratuita, donde ningún trabajador no ha recibido ninguna cédula. La alimentación que el MIES ofreció solamente ha dado por dos veces, que fue en el mes de febrero, y de ahí se suspendió, no han dado más. Y en cuanto a salud, pues ellos sí han empezado su trabajo hasta hoy en día. Salud sí está al frente llevando esta misión, esta responsabilidad con los trabajadores. Y en cuanto a la Secretaría de la Política, ha invitado a una mesa de diálogo, a una mesa de negociación, el día martes pasado. La empresa ha mandado un grupo de abogados para negociar. Se ha dado a conocer que se pide, pues, para remediar como 6 millones de dólares, 1.000 hectáreas de tierras. Entonces estos señores abogados fueron con el mensaje a llevar a la empresa y para el próximo lunes traen la respuesta a ver qué decisión ha tomado la empresa. Buenas noches, sí, solo aclarar, yo estuve de adjunto de Derechos Humanos y de la Naturaleza en la Defensoría del Pueblo, pero hubo el cambio de ya máxima autoridad, mi puesto dependía de la defensora, así que desde el 16 de abril he salido ya, y estoy trabajando con el Comité de Solidaridad, digamos que fue mi compromiso personal cuando les conocí a los compañeros y compañeras, porque sabía que el tiempo en la Defensoría era transitorio. Me parece bien importante como retomar aquello que ya ha recogido Walker, a quien le mando un saludote, básicamente porque es bien importante entender eso, ¿no? La empresa se funda en 1963, en 1963 no había provincia de Santo Domingo, digamos era el cantón o parte de la provincia de Pichincha, tampoco estaba muy claro los límites de Esmeraldas, de la propia Los Ríos en la zona, digamos, ¿no? Y esta empresa, básicamente, que es de origen japonés, es una empresa transnacional, llega buscando lugares donde pueda producir esta planta, que básicamente es como una planta de banano, es igualita, digamos, una planta familiar. De bananos, sí, es familiar, sí. Salvo el fruto, que no es comestible y lo que le interesa es el tallo, de ahí sale la dichosa fibra, y lo que ha sido significativo en este tiempo es constatar una realidad que uno supondría ya no estaría pasando en ningún país en este punto de la vida, que es que hay familias enteras que viven y trabajan dentro de esas haciendas. Si no es solo un mero asunto de una relación laboral, sino sobre todo el otro, ¿no? Hay familias que llegaron hace varias décadas ya. Hay personas adultas que ahora son parte de la preasociación Esperanza por un Nuevo Amanecer, que llegaron cuando eran chicos, que empezaron a trabajar cuando eran niños. Es decir, el trabajo infantil no sucede con niños, que digamos con humanos que actualmente son niños, sino que el trabajo infantil es histórico. Muchos aprendieron a hacer de niños eso, lo siguen haciendo. Hay gente que ya llega a tener 60, 65, casi 70 años y sigue dentro de las haciendas viviendo. Y creo que eso es lo más importante. Hay instituciones del Estado que han hecho algunas acciones a partir de lo que la Defensoría del Pueblo presentó como informe público, pero no han sido las acciones que se esperaban, digamos, en términos de las competencias que tiene. El Ministerio del Trabajo no ha cumplido con algo que es fundamental. En el 2008, en la Constitución, en las constituyentes, salió este mandato, el mandato constituyente que prohíbe la intermediación y la precarización laboral. En Esmeraldas fueron y ya pusieron la sanción por intermediación laboral, pero va desde marzo del año anterior, que conocen del caso. En octubre ya visitaron los campamentos de manera regular y consistente, lo volvieron a hacer el 20 de noviembre, han vuelto a ir en febrero y en marzo de este año también, y sin embargo siguen sin imponer la sanción de intermediación laboral por el resto de campamentos, que es donde está el grueso de la población y que es donde precisamente está la asociación Esperanza de un Nuevo Amanecer. Ahí es significativo eso, es decir, si tenemos una empresa que no solo incumple normas legales del Código del Trabajo, sino que ya ha llegado a establecer una forma de esclavitud moderna, que son personas que viven y trabajan dentro de las tierras de otra, y trabajando dentro de las tierras de otra, realizan trabajos exclusivos para esa empresa, extraer fibra de vaca, sin poder cambiar esa condición. Básicamente el estándar dice, han cometido una forma de esclavitud moderna que la Convención de Naciones Unidas llama servidumbre de la gleba. ¿Qué es lo que se está pidiendo? Y eso es una exigencia clara al gobierno nacional, es que cumpla con sus competencias administrativas sobre la empresa. ¿Cómo puede ser posible que varios gobiernos nacionales, que el Estado ecuatoriano haya permitido que pase durante ya 56 años la barbarie? Supuestamente nadie ha visto un secreto a voces, diría yo, y ahí creo que el Walter puede contar más, como mirar finalmente. Pasas la puerta de la Quevedo Santo Domingo, que es la carretera que un montón de gente agarra para ir a Esmeraldas de vacaciones. Sí, sí. Sí, o a Esmeraldas, digamos, antes, ahí está el desvío también, ¿no es cierto? Digo, cuando vamos en el camino viendo y vemos puro, uno claro, pensaría parecen, plata. Ajá, parecen de plátano, exacto. Y cruzas unas puertas y a 500 metros. Y todas estaciones bonitas y todo, ¿no? Y tal vez lo que se esconde detrás de toda la situación es algo realmente alarmante, ¿no? Y como ustedes dicen, secreto a voces, pero que quizás los medios de comunicación no lo evidencia de una forma que ustedes realmente quisieran, ¿no? Claro, o sea, una de las cosas que hasta yo me incluyo, ¿no? Siempre viajaba de Guayaquil a Santo Domingo, de Santo Domingo a Guayaquil, veía esas matas de ya va acá, pero nunca me llamaba la atención, ¿no? A veces estaban con alto monte, a veces estaban limpiecitas, un montón de rechazo de corteza, y un hombre trabajando. Pero nadie se ponía a ver, ¿no? Que cómo mismo era ese trabajo, ¿no? Y siempre pasaba, miraba. Porque en la vía pasa más o menos unos 100, 200 metros de así la distancia de acá, la plantación, pero eso por adentro ha sido kilómetros y tareajes de profundidad, ¿no? Bueno, pero lo que sí me llevé la sorpresa en la última semana de enero del año 2018, que venía de Salina, venía Caquito, y me quedé en Patricia Pilar por comer y descansar un poquito el viaje porque era largo, hacer un receso. Y en eso cojo un transporte que se llama Ruta 23 de Patricia Pilar a Santo Domingo. Y fue allí cuando iba una pareja en Morenito conversando la historia de la vaca de la compañía Furukawa. al inicio me dio coraje porque quería dormir y ellos con toda voz hablaban ahí, ¿no? Che, dice el negro, pero ponte a dormir, no haga bulla, ¿no? Pero me fue llamando la atención cuando ellos decían que la empresa solamente les acusa que son ladrones, fumones y ladrones. Y que cuando ya tienen mucho tiempo laborando, van con la policía y los botan a la calle. Entonces ahí me fue llamando la atención, ¿no? Y le puse atención más a la conversa. Y yo me fui preguntando, ¿pero la policía se presta para esto? ¿El Ministerio de Trabajo qué hace? Y ellos solitos iban diciendo a una voz alta que nadie intercede por ellos. Que a veces buscan abogado, el abogado que le piden $600 y como no tiene la plata, ahí queda. Y que Juliano ya llevaba como 12 años con un juicio, que el abogado había perdido los documentos. Todo eso iban conversando, ¿no? Ya para llegar a Santo Domingo, ellos decían, y en esta semana botaron a uno y que es traficante, que vende droga. Yo me decía entre mí, y esta empresa ve que hay ese problema y qué está haciendo por ello. Pero si se está lucrando de esta gente. No sé qué me impulsó donde estaba sentado porque ya me quedaba. Y me fui donde estaban ellos. Y les pregunté, ¿lo que ustedes vienen conversando es verdad o es mentira? ¿Qué mismo que es? Y ahí ellos me confirmaron que sí, que era verdad, que todo lo que yo había escuchado era cierto. Entonces yo le di mi número de teléfono, cuando quiera me llamen, que yo no soy abogado, que yo podría ayudarlo en hacer un escrito y traer la presidencia de la República. La presidencia de la República tiene varias instituciones y ve a la presidencia qué puede hacer por ello. Eso fue lo que les planteé yo de un principio. En enero del 2018. En enero del 2018. Pues. ¿Ya? Siendo 10, 11 de la mañana. Y ellos se quedaron sorprendidos porque pensaban que yo era un infiltrado de la empresa Furukawa. Estaban hasta arrepentidos después de haber conversado toda su historia. Pero con tanta paranoia, sí. Sí. Yo cogí también. Cuando decía, me llaman. Así es a la 1 o 2 de la mañana, le contesto. O sea, y es bien importante porque las personas que viven, sobre todo los que viven mucho tiempo, los que trabajan y tal, básicamente no saben leer y escribir la mayoría. Les cuesta mucho entender también incluso cuestiones como el paso del tiempo, por ejemplo, porque básicamente han vivido como en una lógica de 6 días a la semana, casi algunos 7, de trabajar y trabajar y trabajar, y de no poder salir de ese lugar, digamos, que eso es lo significativo, o sea, lo más jodido, digamos. La gente, su lugar de residencia es lo que el Walker describe, es decir, donde ellos usualmente habitan y desarrollan su vida y su actividad cotidiana es lo que el Walker describe, lo que el Walker describe en el relato de cómo son los campamentos. Y hay una situación que es bien importante. Pese a que desde enero ya hay conocimiento, enero, febrero, marzo del año anterior, ya hay conocimiento de la Secretaría de la Política y intenta empezar a armar reuniones y mirar qué hacer, es del 16, 18 de octubre que llegaron a la Defensoría del Pueblo por primera vez. Digamos, alguien de la Secretaría de la Política remite el caso a la Defensoría. Ahí les atendimos con Gina Benavides, con uno de sus asesores, y estaba yo. Y lo único que, digamos, teníamos como duda de si solo se trataba de un asunto laboral. Yo personalmente tenía duda del aparecimiento del Walter también, como posibilidad de que venga con 40 trabajadores para mirar qué se puede hacer. Y el único... O sea, digamos, porque era difícil de entender lo que nos estaban contando. Me hago entender, o sea, uno escucha y dice uno no creería. Pero lo que decidimos, porque ya había la experiencia en el caso Muisne y en otro caso de Frontera Norte, de hacer informes de verificación, organizarse, bajar, visitar los campamentos, levantar información y con la información decidir qué hacer. Lo significativo fue que la Secretaría de la Política nos convocó también a las reuniones. Y como nos convocó a las reuniones, presionamos y exigimos que sea el Ministerio del Trabajo el que haga finalmente una inspección laboral, no a un campamento, sino a la mayor cantidad de campamentos posibles, y el 30 de octubre se visitaron 7. en Los Ríos y el 20 de noviembre 11 en Santo Domingo. Entonces alcanzamos a cubrir 18 de los que se sabe 24 campamentos existirían en la provincia. Y entonces vimos la práctica sistemática. Tú entras de la carretera por un camino de propiedad privada ya de la empresa y en medio de las plantas, son altas, aparecen campamentos. Entonces aparecen uno, dos, tres campamentos por cada línea que ingresas en la carretera y en cada uno hay en un aproximado entre 15 a 25, 30 personas, familias enteras, la mayoría afrodescendientes. La mayoría bajó de zonas como Quinindé, La Concordia, mencionan los que tienen memoria. Y como les decía, ¿no? La situación es tan jodida porque no hay luz, no hay agua, no hay absolutamente nada más que trabajadores, sus cuerpos, herramientas viejas, unas máquinas viejísimas deben haber sido compradas cuando arrancó la empresa y no han sido cambiadas y el método de extracción de la fibra casi no ha cambiado a lo largo del planeta. Entonces, básicamente, bajo ese encubrimiento lo que están haciendo es intermediar, contratan a este arrendatario que también vive ahí adentro, el arrendatario contrata personas, dizque contrata personas, todos viven ahí, más o menos se conocen, son como unas especies de familias extendidas. Una comuna nomás. Y lo que hace es comprar las toneladas de fibra de abacá y ahí genera la intermediación. Entonces la empresa insiste en llamar a estas personas sus proveedores, pero uno sabe que un proveedor es un proveedor. Llega otra persona libre que produce algo y nos ofrece sus servicios a un montón de gente. Ellos están obligados a entregar la fibra de abacá exclusivamente a la empresa Furukawa. La empresa Furukawa en el 2017 tuvo ingresos por 9 millones de dólares, pero registra gastos, que es lo que la fibra que compra, por ejemplo, por 8 millones y solo tributa plata por 1 millón. Y tiene un patrimonio neto de 15 millones de dólares. Luego ya les hablo de Lojoyita, que es el gerente general, porque me parece que es bien importante mencionar al personaje, ¿no? Una consulta en todo esto. ¿Cuáles son los riesgos a los que se enfrentan los trabajadores al momento de producir el abacá? Bueno, el abacá es una planta industrial y su fibra es bien resistente. ¿Para qué sirve la fibra? ¿En qué podemos realizar el uso de esta fibra de abacá? Bueno, al principio lo utilizaban en ropa, pero hoy en día ya la realizan sobre Manila, billete, para barcos, tablero para carro, cuerdas, también sí, bolsa de té. Entonces le da mucho uso hoy en día en la fibra, pero sí es bastante peligroso y riesgoso el trabajo, porque primero es bastante pesado el trabajo. El sunqueador tiene una palanca de unos 6 metros para cortar una hoja. Esa hoja se puede venir por el tubo, le cae en la vista o en cualquier parte del cuerpo. Ese es un peligro. Otro peligro, el maquinero se le enrieda la fibra en la mano, lo jala hacia la máquina, donde muchas personas han perdido sus dedos, pierna, brazo. Algunos han perdido su cabellito porque se han enredado en el molino y el otro lo ha jalado y ha habido una lucha y se ha arrancado su cabello. Y el que anda en el campo, el tumbador, el arrumador que le llaman, él tiene que cortar ese tallo de 6 metros de largo. Una vez que está en el suelo, echárselo al hombro, cargarlo unos 20 metros, pasa una ruma de 4 tallos, su hombro está lleno de callo, todo matado ahí. Entonces, si caminando en esos montes hay un hueco, pues se quiebra la costilla, se quiebran los pies. Son bastante fuertes los peligros, y cuando una persona de ellos cae enfermo, grave, la empresa no lo lleva ni en ningún centro médico más cercano, ni tampoco le reconocen ni con una pastilla. Es una cosa bastante difícil en contarla, pero es la realidad que estos pobres trabajadores viven día a día en carne propia. La empresa lo único que le interesa es la fibra, las personas no. Y es sumamente difícil de digerir, como decimos, en pleno siglo XXI, en el 2019, que todavía siguen pasando estas cosas, es lamentable, pero en nuestro país, y pasando en el corazón de nuestro país todavía más. Vamos a seguir con esto y vamos a preguntarle otras cosas porque nos quedan muchas cosas que hablar. Por ahora nos vamos a una pequeña pausa porque tenemos que irnos a publicidad. pero al volver sí tenemos que seguir hablando de las condiciones, de cómo viven, de cómo se manejan, de si en verdad cuántas libertades tienen los trabajadores, porque sí nos interesaría mucho saber sobre eso, y cómo ha seguido el proceso, porque eso también, y obviamente hablar del gerente que también nos dijo. Así que al regreso de la publicidad vamos a seguir con este tema que es bastante importante de estar. Nos vamos un ratico, no se vayan, ya volvemos. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, conservando y difundiendo la historia del patrimonio artístico y cultural del Ecuador. El Museo de Arte Colonial muestra la colección más importante del Estado ecuatoriano. Con servicio de visitas guiadas y libres, atención a público especializado, programas educativos para todas las edades y conciertos didácticos, tendrá un grato encuentro con el pasado. El Museo de Arte Colonial está ubicado en las calles Cuenca y Mejía Esquina, en el Centro Histórico de Quito. Visítelo de martes a sábado desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. La entrada para los estudiantes tiene un costo de 50 centavos, para visitantes nacionales $1 y $2 para el público extranjero. Las niñas y niños y personas de la tercera edad tienen entrada gratuita. Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión, 70 años consolidando la identidad nacional. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. El tiempo pasó volando. Estamos de vuelta aquí en la... Listo, ya estamos de regreso aquí en Su Latitud No Violenta, hablando sobre un tema de coyuntura, pero no se le habla mucho en los últimos meses, al menos en las noticias, y obviamente eso no permite una retroalimentación, ni que la gente se entere mucho sobre este caso, obviamente el caso Furukawa, que como ya lo hemos conversado, se dio en las plantaciones que queda en la vía Quevedo-Santo Domingo. Y si ustedes, por ejemplo, si conocen un poco la vía para allá, es justamente como estábamos hablando, ¿no? En plena carretera hay unas plantaciones muy bonitas, se siente un ambiente súper. Entonces, ¿qué es lo que realmente ellos necesitan, aparte de lo que la ley les debe obviamente entregar, por sus derechos y por lo que ellos necesitan y merecen? Bueno, ahorita las personas que pertenecen a la Asociación Esperanza Nuevo Amanecer, ellos pues están reclamando su liquidación, que la empresa le reconozca su derecho. Esa es la postura de ellos, porque ya no quieren seguir trabajando en esta empresa porque ya están cansados, ya se han dado cuenta que no es un trabajo que ellos se lo merecen. No es un trabajo digno. Exactamente. Y ellos ya no quieren seguir trabajando con la empresa, ellos quieren cambiar su estilo de vida, su estilo de trabajo, ser un nuevo hombre, un hombre con una esperanza de un día de mañana mejor. Sí, yo creo que es importante la pregunta de qué es el trabajo, y el trabajo debe ser digno, qué es la vivienda y la vivienda debe ser digna, y eso uno no lo encuentra. O sea, uno entra a esos campamentos y además de la profunda tristeza que produce, porque es muy duro estar ahí, creo que lo más significativo es lo que dijo el Ministerio del Trabajo. El Ministerio del Trabajo en uno de sus informes encuentra 31 incumplimientos a las normas laborales, no del contrato de trabajo y del IE, sino de los riesgos del trabajo, y empieza el listado diciendo no hay extintores, por poner un ejemplo, no hay capacitación para el personal, y seguimos profundizando, ¿no? No hay insumos adecuados de trabajo, los propios machetes y cuchillos son machetes históricos, digo yo, tienen un montón de tiempo y a los compas muchas veces les toca poner de su plata para reponerlo, no tienen elementos de protección ante todas las cosas que ya mencionó, el trabajo es tan artesanal y tan manual que se sostiene sobre el cuerpo de las personas, hay caderas fuera de lugar, hay cuerpos absolutamente cansados y deformados por el trabajo pesado de la vaca, Y luego seguimos avanzando a cosas más complejas como para el número de trabajadores que tienen en sus haciendas registradas como lugares de trabajo, debería haber escuelas, debería haber centros de salud, debería haber comedores, eso tampoco lo cumple. Y por esos 31 incumplimientos, a la tarde de la publicación del informe de la Defensoría del Pueblo, el Ministerio del Trabajo dice la resolución, se cierra y se suspenden las actividades de la empresa Furukawa. O sea, eso en teoría. De manera, no ha trabajado desde el 18 de febrero formalmente. Sabemos que ciertos campamentos lo han hecho y tal, pero fue significativo ese momento. Es decir, los propios trabajadores no lo creían abajo cuando comentaban y decían, acaban de ordenar que se suspende y se cierra la empresa. Y la propia resolución dice que está cerrada hasta que resuelvan los 31 incumplimientos y que en 60 días que se acaban de cumplir hace algunos días, el 20 de abril, debieron haber hecho una reinspección para ver qué ha pasado. Es confirmado y eso lo comentan los trabajadores, no han puesto ni una piedra en los campamentos, no han hecho absolutamente nada, pero pretenden ya abrirla. Y pretenden abrirla bajo una lógica de, okay, vamos a seguir trabajando y vamos a demoler estos lugares. Y eso es bien importante en este momento, o sea, son unas semanas que para los trabajadores son muy tensas, porque ha habido una intención o un rumor, digamos, eso que le llega a la gente, de que la salida es, bueno, vamos a reabrir la empresa y vamos a demoler los campamentos y que la gente salga de nuestras tierras y yo veo cómo contratar trabajadores. Eso significaría desalojar a sus habitantes, botarlos a la calle, a la mayoría, a casi la totalidad, son muy poquitos los que tienen lugares a donde pudiesen ir, muy poquitos, y precisamente los trabajadores y la preasociación la semana anterior, durante la primera ronda de negociación, no sabemos cuánto tiempo podría llevar un proceso como esos, claramente han dicho, nosotros, trabajadores y extrabajadores, no vamos a salir de los lugares donde vivimos y trabajamos, es nuestro lugar de residencia, ahora nuestro lugar de resistencia, no vamos a salir y no vamos a dejar que nos saquen, y lo que están exigiendo es precisamente eso, que les paguen sus liquidaciones por el tiempo de trabajo. Estamos en un esfuerzo en estas semanas de intentar calcularlo trabajador por trabajador, familia por familia, según lo que determina la ley, un despido intempestivo, que es lo que se configuraría finalmente. Y adicionalmente la posibilidad de que una parte de eso pueda ser trasladado en tierras. Desde mi punto de vista, y eso es una conversa que se tiene con los compañeros, con las compañeras, el entregar tierras permite garantizar algo. Personas que han vivido y trabajando en tierras de otros, al entregárseles tierras, les vuelve lo que acaba de decir el Walter, hombres libres. Hombres libres porque se les vuelve campesinos con tierra, con posibilidad de luego decidir sobre su futuro. Cualquiera que este decidan, volver a ser abacá como una asociación, una cooperativa, o dedicarse a otras cosas, o esas tierras utilizarlas para hacer su vivienda y eventualmente seguir trabajando en empresas con contratos de trabajo, seguridad social y con todo aquello que uno en teoría debería tener siempre cubierto, ¿no? Claro. Ahora, Walter, una pregunta. Usted estuvo esta semana aquí en Quito conversando y moviéndose por algunos lados. ¿Qué es lo que logró ver? ¿Cuál fue el trabajo que tuvo que hacer en estos días acá en la capital con respecto a Furukawa? ¿Qué es lo que realmente se ha hecho? ¿Qué es lo que de verdad es palpable de todo lo que se ha ofrecido y de todo lo que se dice que se está planteando? Entonces, cuéntenos un poco de eso, del trabajo que ha hecho estos días acá. Bueno, el trabajo que se ha realizado, por ejemplo, el martes pasado tuvimos en Ministerio de Educación, tuvimos una reunión allí con la subsecretaria y ellos pues se han comprometido con los estudiantes, apoyarlos en la parte de la educación. Están haciendo unos levantamientos de información y que nos han dicho que esperemos unos días, no sé cuántos días demorará esto, y ver qué va a suceder con los estudiantes. Y por la parte de la subsecretaría de gestión de la política, pues Carlos Gómez de la Cruz se ha mantenido una postura pues en la parte de la negociación con la empresa y con nosotros, en eso es lo que estamos. Y en el día de hoy que hemos estado en la parte del MIES con la ministra, pues ella se ha comprometido en apoyar con alimentos para los trabajadores. El registro social continuará haciéndolo para los bonos. Y el registro social que va a continuar para los bonos, para de tercera edad, para los mejores años y para niños discapacitados. O sea, eso todavía falta... Falta de concretar. Sí. Creo que es bien importante que en la reunión que se tuvo con la ministra, 294 familias ya han sido registradas en el registro social. Este es el instrumento que permite luego pasar al tema de bonos. Fue llamativo que la ministra se sorprendió de los días que habían pasado sin que se termine de hacer el registro. Básicamente ordenó, mientras estábamos en la reunión, que se haga el registro. Y otro dato que nos llamó la atención también es que de los resultados de ese registro se menciona que el 82% de las personas registradas son extremadamente pobres. Es decir, están bajo de la línea de pobreza, son beneficiarios de todas estas ayudas que hacen los gobiernos vía bonos, pero es bien doloroso escuchar que el registro social arroja como resultado que todos los que viven y trabajan extrayendo fibra para una empresa transnacional, el resultado de todos estos años es que sus compañeros viven en extrema pobreza. Salimos y estábamos en la placita y yo, para explicar qué es esto del 82%, justo estábamos 10 personas, 10, o sea, 8 compañeros trabajadores, extrabajadores, y nosotros dos hacíamos 10. Entonces les dije, básicamente esto funciona tal cual como estamos ahorita. Entre los 10, nosotros quedamos fuera, 8 personas son extremadamente pobres, que es lo que ellos viven y han aprendido a hacer. ¿Por qué es importante eso? Porque precisamente, yo de haber pasado este tiempo un año por el Estado en la Defensoría del Pueblo, sé que los tiempos son más demorosos porque no es el único caso. La propia ministra decía, son 5 millones de personas en este país que viven debajo de la línea de pobreza, que es un dato significativo, jodido, digamos, uh-huh. ¿No es cierto? Y ella decía, yo no puedo, yo no atiendo por personas, digamos, usted, persona 1, persona 2, sino que yo tengo un modo de calcular en que los registros que voy llenando me dicen a quién tengo. Eso lo entendemos, pero 2 meses y siguen sin completar la información de 2 meses del informe, además, porque el MIES ha ido desde el 20 de noviembre ya a los campamentos y antes ya tenía información. Entonces hay una necesidad de eso, ¿no? Hay otra cosa interesante que pasó la semana anterior, justo a la salida de Gina Benavides y que nombraban a un nuevo defensor. La Asamblea Nacional aprobó en el pleno de la Asamblea una resolución donde acoge el informe de la Defensoría, insta a las instituciones a que sigan cumpliendo con lo recomendado y les va a citar pronto al Ministerio del Trabajo, al actual y al anterior, y a varias otras instituciones también involucradas para hacer control político de fiscalización. A la mañana nos dividimos de esta semana, ya miércoles creo que fue, que nos dividimos para ir. Y tuvimos también una reunión con la asambleísta, una asambleísta, Yanine Cruz, de creo que fue quien propuso la resolución, y también hubo la de la Defensoría, que ahí estuviste tú, Walter, que también fue como importante, sí. Digamos, hay como la necesidad de seguir insistiendo para que las instituciones no dejen de hacer aquello que ya lo verificaron en su momento, ¿no? Walter, una consulta, hablamos en ese sentido de las libertades. ¿Cuál es el diario vivir o era el diario vivir de un trabajador en Furukawa? O sea, ¿cómo empezaba el día? ¿En qué condiciones vivía? ¿Qué podía hacer? ¿Qué no podía hacer? O sea, ¿dónde podía avanzar? Haciendo la comparación con la gente, digamos, que vive en la ciudad. O sea, ¿cuál es la realidad que se vive allá en las haciendas? Bueno, para el inicio, cuando yo ingresé, un de ellos, porque me llevaron, me invitaron, yo le preguntaba, ¿qué hora te levantas? Cuando veo el sol. ¿Y qué hora te vas a dormir cuando está oscuro? Le preguntaba a una niña, ¿no? Sí. ¿Y qué hora come cuando me da hambre? Una chica de 14 años me supo responder eso. Y en cuanto a los trabajadores, pues ellos, algunos salen a las 6 de la mañana a trabajar, llegan a almorzar a las 12, se van a la 1 y regresan a las 6 de la tarde. Y algunos conversan, no sé si le han comentado a usted, que 100 tandiles, algo de metal, llenaban de diésel, lo prendían y en la noche trabajaban para poder ganar un poquito más de dinero. Es decir, de la 1 hasta el otro día 6 de la tarde, para poder llegar a $300 al mes. Un trabajo bien forzado, eso, el, ¿cómo que se llama este? El tuchero, que gana un poquito más. La tendalera tiene que trabajar de lunes a domingo para poder ganar 150 al mes. O sea, ellos tienen mucho trabajo forzado, poco descanso, libertad, muy poco. Solamente es ahorita. Libertad nula. Y ahí usted dice que en las mujeres están ganando menos, ¿no? Sí. Imagínate. Porque ahí le pagan por trabajo. También hay que aclarar algo, porque mucha gente puede decir, ah, gana $300, es un poco menos, porque a veces la gente es fatalista, es un poco menos que el sueldo básico que ganamos acá. Pero cabe también aclarar que ellos tienen que gastar en mantenimiento de la maquinaria, tienen que gastar para, ¿cómo es?, para su propia comida, y creo que también pagan el arriendo de la tierra, algo así es. Es una buena pregunta la que usted hace. De los $300 tiene que comprar gasolina para ponerle generador para poderse alumbrar un par de horas. Tiene que comprar el diésel para poner el motor para que funcione y poder extraer la fibra. Es decir, la empresa Furukawa no les colabora ni con un litro de aceite, que es más barato, ni a su propia maquinaria le da mantenimiento. Si la máquina se daña, el supuesto arrendatario tiene que ver cómo la arregla. Si una persona se muere, la empresa hoy día le prestó $1,000, el viernes cobra, el viernes se los cobra todo. Y lo otro es que eso, ¿no? O sea, trabajan de 6 a 6 y ya cuando llega el mes, porque la empresa exige unas cuotas mensuales que cubrir, porque si no su producción y sus planes de exportación fallan. Entonces, por ejemplo, un campamento puede sacar 4 toneladas de fibra al mes. La fibra es un hilo delgadito, entonces acumular en peso 4 toneladas de fibra es llenar un cuarto de fibra. Y lo que decía el Walter es eso, el que tú sea es el que desarma con machete y con cuchillo el tallo, y la que tendalea, mayoritariamente mujeres, son las que cuelgan la fibra a secar bajo el sol. Hay diferencias salariales clarísimas. Son los tuceros usualmente los que llegan a pasar a veces con su trabajo, porque se extienden jornadas para poder llegar. Podrían incluso a veces pasarse del básico, pero ese no es el punto. El punto está en que no hay contratos de trabajo, no hay jornadas de trabajo. Trabajos como esos no deberían pasar de 6 horas, porque son al cuerpo súper exigentes, por ejemplo. Claro. O sea, ni siquiera deberían tener autorizado, creo yo, hasta las 8 horas. Entonces, de ahí, esa es la situación. Es que la empresa exige tantas toneladas de fibra al mes en todos sus campamentos, y ¿quiénes son los que tienen que hacer? Las familias. A tal punto llega que de repente las familias se ven en la necesidad de contar con el trabajo de sus hijos y dejar de enviarles a la escuela, porque eso les permite tener un mejor ingreso. Entonces tienes niños que tienen 8, 9, 10 años que ya empiezan a transportar, jalando los burros, lo que sale desde las plantaciones hasta el campamento. Y de a poco empiezan a aprender a usar machete y cuchillo, y lo aprenden como equivocándose, errando y cortándose también un dedo. Entonces, de aquí ahí la cuestión es más compleja, digamos, ¿no? Si alguien dice, bueno, pero algunos sí pasa de 400, bueno, pero vayamos, yo he estado personalmente en campamentos el al mediodía. El costo humano para llegar a ese dinero. Puedes estar a veces desde 29 grados, a veces en registrado hasta 30, 32 grados, al mediodía en medio de las plantaciones, y la gente y la humedad, tiene que estar por eso. Imagínate, es decir, es bajarnos de la comunidad del carro, del bus que va a Guayaquil, meterse en los campamentos, en el clima de Santo Domingo, que ya es más bajo, digamos, que la propia ciudad, estar a 29, 30 grados trabajando, y todavía, pese a eso, seguir produciendo y cargándolo sobre el cuerpo, ¿no? Ahora, Francisco, tú nos decías algo sobre la gerencia de la empresa. ¿Nos podrías contar más o menos cuál es la posición de ellos? ¿Qué es lo que dicen de esta situación? Más que la posición, yo creo que lo más llamativo que tiene el informe es contar quién es el gerente, Marcelo Almeida Zúñiga Cicerón. Ni siquiera es de japonés. Es un profesor de la Universidad Central, o fue históricamente profesor de la Universidad Central, y daba derecho societario, que es el derecho que uno aprende para constituir empresas. Es cónsul honorario de Noruega, o sea, Noruega tiene un a esta persona como cónsul honorario en el país para lo que necesite. Se supone que Noruega es el país con menos corrupción en el mundo, ¿no? Exactamente, es presidente del cuerpo consular. Estuvimos averiguando mucho qué era esto del cuerpo consular, y es como todos estos cónsules honorarios y representantes de otros países de acá tienen como un club. Ese club, él es presidente de ese cuerpo consular, es abogado, gerente de un estudio jurídico. En su perfil, en la página web, menciona que ha sido asesor de algún presidente, sin precisar cuál, y asimismo del Ministerio de Salud en su momento. Según la Superintendencia de Compañías, cuando uno regresa y mira toda la información de la empresa, se registra que ha sido 23 años gerente. Esta persona que durante 23 años ha sido gerente, cuando se le preguntó en uno de los reportajes de investigación periodística que han sido igual significativos en esa alianza entre dos medios digitales, él dijo: yo no puedo saber las cosas que pasan en cada uno de los campamentos, digamos. Mencionó eso y claro, luego empezó a percatarse que había una investigación periodística también, que habían unas visitas del Ministerio del Trabajo. Y es lamentable que la respuesta de esta empresa no sea intentar solucionar el tema lo más pronto. Cada día que pasa, la responsabilidad de la propia empresa y del propio Estado es más jodida. Y lo que ha hecho es, por ejemplo, ponerle una demanda a Walter Sánchez, por ejemplo, empezar a sacar videos acusando a la gente de delincuente y ladrona, y con un estereotipo súper claro respecto de su identidad. Digamos, la mayoría es población afrodescendiente, y que es la típica figura que usan las empresas, ¿no? Ante un proceso organizativo que exige sus derechos, la respuesta siempre es deslegitimar a los defensores, deslegitimar a sus representantes, de intentar criminalizarlos. Y el último dato ahí es que estamos a la expectativa de que la fiscal general del Estado, Diana Salazar, inicie la investigación penal que debería corresponder. El propio Código Orgánico Integral Penal desde el 2014 tipifica como delito la servidumbre de la gleba, que es esta forma de esclavitud moderna que se ha registrado. Creo que ahí hay varias cosas que seguimos insistiendo. Uno, es bien difícil darse abasto, sobre todo para los compañeros, para poder venir hasta Quito, tener reuniones. Y ahí hay algo importante que invitar, digamos, a todos quienes escuchan. Ya están, o sea, digamos, recientemente en redes sociales ya aparece como Abacalero Libre, tanto el Twitter como el Facebook, y la CEDU, la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos, lleva una campaña de solidaridad en varios frentes, desde el difundir información, seguir compartiendo, ser empáticos con toda la gente, pero sobre todo la donación. La donación es un medio significativo para que las personas puedan seguir sosteniendo el venir hasta Quito, para poder comprar eventualmente alimentos mientras esperamos a que el MIES cumpla con los compromisos que ha hecho, y sobre todo mientras esperamos que este gobierno, que da la información que da, vuelva en concreto y en real lo que ha dicho. Eso es lo que debería ser, no es lo que ya ha hecho. Hemos caminado unos pasitos, pero falta un montón. Bueno, para terminar, Francisco, Walter, una consulta, aparte de la empresa, obviamente, ¿por qué esto se invisibilizó por tantos años, por décadas? ¿Por qué no nadie descubrió Furukawa? ¿Por qué nadie dijo: oigan, está pasando esto, se hicieron los locos? O sea, ¿de quién es la culpa? ¿Del gobierno? De aparte de la empresa, como digo, pero ¿qué pasó? ¿Por qué nadie notó esto? O sea, como digo, ya pasamos la época de colonia, pasamos los huasipungos, y estamos con esta zona donde es casi esclavitud. O sea, ¿qué pasó? ¿Por qué se invisibilizó tanto tiempo? Bueno, ahí, ¿qué podría responder yo, no? Yo creo que mucha gente tenía conocimiento de esto, pero nadie quiso comprometerse. Porque lo malo de nuestro país y a nivel mundial, cuando nosotros denunciamos el mal, eso tiene un precio. Entonces nadie quiere entregar su vida por el otro. Después que yo esté bien, ¿qué me importa el otro? Y eso es lo que ha pasado ahí. Con todo respeto, no ofendo a nadie, algunos funcionarios públicos han conocido el caso, por ahí se han quedado. Muchos empleados han conocido el caso, ahí se han quedado. Muchos abogados han conocido el caso, porque los trabajadores lo han llevado, lo han puesto, pero se han casado con la empresa. este caso... Es que también hay millones de dólares, mucha plata ahí por debajo también, ¿no? Y eso también es lo que se defiende. Por eso es que tampoco no se ha hecho ni se ha dicho nada. Bueno, en esa parte que usted topa, yo la voy a topar. Claro, también hay que ver que en el ser humano hay una palabra que se llama concupiscencia, que en nuestro corazón se nos puede pegar en los millones de dólares, y cuando se pega en los millones de dólares, lo que yo veo, me hago ciego. Y esa es una lucha constante que nosotros como cristianos, como persona, tenemos que tener día a día, luchar con eso. Porque nosotros tenemos que anunciar, denunciar y enseñar lo que está mal. Y eso es lo que yo hice. Porque para mí lo más importante son la dignidad de las personas. Ellos son seres humanos y había que anunciar y denunciar y enseñar. Eso es lo que yo hice el 19 de marzo, siendo las 8 de la mañana, entregar la documentación en la Presidencia de la República. Lastimosamente que ya lleva más de un año y todavía no se pone un fruto de todo este proceso que hemos realizado. Y yo agrego algo, ¿no? José Serrano y Galo Chiriboga en el 2005, cuando eran funcionarios del Ministerio del Trabajo, antes del gobierno anterior, entregaron el mérito laboral a la empresa Furukawa. El señor Castil, sí, está en uno de los reportajes de la Alianza de los Dos Medios Digitales. El señor Casinelli tiene tweets y visitas hechas durante el régimen anterior a la empresa, hablando sobre la fibra del futuro. Si ustedes googlean sobre la empresa desde otro lugar, aparece en la revista Líderes. Nosotros estuvimos, digamos, yo estuve por una invitación del Consejo Consultivo Interno, que es este sector de empresarios, trabajadores y sociedad civil, para hacer el seguimiento del Tratado de la Unión Europea, y había una presentación de los atuneros, de la industria pesquera del atún, y había un ingeniero que estaba probando con la fibra de abaca intentar hacer redes biodegradables, es decir, redes que cuando se pierda la red, si se va al fondo del mar, se terminen degradando, que está interesante. Uno dice que bueno, claro, la innovación, y a mí me tocaba exponer luego. Entonces yo mencionaba y les decía, bueno, lo que le voy a comentar es que su certificación no va a tener ningún efecto, porque la fibra puede ser muy natural, porque de hecho no usan ni pesticidas de esas plantaciones. Uh-huh. Las paltas crecen y crecen, pero está sostenida sobre trabajo esclavo, ¿no? ¿Por qué decir eso? Porque a mí me parece que además, a la par que esta empresa apareció, lo que le apareció al país fue el petróleo, y el petróleo lo que hizo es que mucha de la población se concentre mayoritariamente en la ciudad, y tenemos unas ciudades que desconocen profundamente el campo, ¿no? Que desconocemos, digo yo. Digamos, a mí también me parecía eso de pasar por las palmas de banano, y después de haber entrado a los campamentos uno dice, ¿dónde más está pasando esto? Hay otras organizaciones que mencionan cómo las palmicultoras también tienen este tipo de trabajo, a lo que se suma además que las empresas de seguridad que operan estarían actuando como paramilitares, es decir, que si alguien se organiza y se queja, tienen una empresa de seguridad para proteger, que es más difícil, y por eso consideramos que este caso es significativo y emblemático, y que todos deberíamos como plegar y sumarnos a las acciones que se están haciendo. Algo que hemos planteado desde el inicio, y así se lo he expuesto, es que Furukawa nunca más. O sea, no se puede tolerar tanta ignominia, tanta desigualdad. No podemos tolerar que estemos a punto de inaugurar un metro que ha costado 2.500 millones de dólares y que del otro lado tengamos familias enteras que viven con 100, 200 o 300 dólares, la familia entera, dentro de la hacienda de un gran propietario de tierra. Bueno, entonces, gracias a nuestros invitados por habernos dedicado su tiempo valiosísimo, y nos vamos indignados ahora, definitivamente, porque con todo lo que hemos escuchado, en pocas palabras, nos estuvieron estregando en la cara que estaban esclavizando a la gente, pero disfrazado de buenas, ¿de qué sería, no? Buenas prácticas empresariales, exacto. Entonces, bueno, amigos, les dejamos para que ustedes reflexionen sobre este tema. Vamos a seguir hablando de esto, vamos a hacer un seguimiento, porque sí se ha dejado un poco de hablar. Fue el boom al principio, y poco a poco ha ido decayendo, y no podemos dejar que esto suceda, porque si no va a seguir sucediendo, va a seguir pasando este tipo de cosas. Me despido, soy Rosana Ayabaca, les mando saludos a todos. Por favor, recuerden que tenemos la próxima semana la inauguración de la Sala de Estudio y Reflexión a lo así y también los 50 años del humanismo. Así que ahí nos estaremos mirando el próximo sábado. Un abrazo a todos, chao. Y yo también me despido, yo soy Raúl Ramírez. Ha sido un placer aquí con nuestros queridos invitados que nos hacen, obviamente, reflexionar, pero sobre todo nos hacen entender y también conocer esta problemática que, bien como dice Rosa, esconde detrás de lindas plantaciones, pero nadie sabe lo que hay detrás. Yo me despido, soy Raúl Ramírez. Yo quiero mandar un fuerte abrazo a dos personas, en especial a mi hermano, que ha sido todo un éxito en la presentación aquí en el Ballet Urbano, en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura, así que en el transitando del Ballet Urbano, y también a mi mamá, y yo les mando un fuerte abrazo. Gracias por todo el apoyo y por el amor, y muchas gracias por escucharnos. Nos vemos la próxima semana, chao. Y yo fui Patricio Guevara, mandándoles un deseo de una muy buena semana, de que no se desanimen, mejor alégrense de que hay personas que con estos temas están haciendo algo, que están intentando cambiar las cosas. Así que les mando un saludo de paz, fuerza y alegría, y nos vemos el próximo sábado para celebrar los 50 años del humanismo. Y bueno, yo quiero mandar un saludo, a toda mi familia que me escucha. Así que estén pendientes del próximo programa y muchas gracias por escucharnos esta semana. ¡Qué gran programa acabamos de tener! Gracias por acompañarnos segundo a segundo y ser parte de la conversación. Te esperamos el próximo programa. Paz, fuerza y alegría para todos.